podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdan. O en la Raya Italia. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Seguimos en Diario del Futuro hasta las 2 de la mañana, como siempre. Y un proyecto que no queríamos dejar de mencionar, algo de lo que hablamos al comienzo del programa, lo adelantamos. Ayer la legislatura bonaerense, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, le dio media sanción a una iniciativa que viene siendo discutida hace unos años y que tiene que ver con la creación de policías municipales. Había distintos proyectos dando vueltas dentro del ámbito legislativo bonaerense. Algunos venían del lado de Nuevo Encuentro, otros tenían que ver con el Frente para la Victoria. Había otro proyecto que era de la Unión Celeste y Blanca. Todos estos textos, estos artículos que estaban dando vueltas y que tenían que ver con cómo va a ser esta nueva policía local, se unificaron, se discutieron ayer en diputados y finalmente se le dio media sanción. Se espera que esto va a convertirse prontamente en ley, porque ya había pasado antes de llegar a diputados por 4 comisiones. Había pasado por la Comisión de Seguridad, la de Presupuesto, la de Asuntos Constitucionales y la de Derechos Humanos, y eso le fue otorgando algunos cambios y algunas mejoras que le hicieron un proyecto mucho más robusto. Nosotros no queríamos dejar de mencionarlo y hacer como un repaso, una serie de tips o de cuestiones que hay que saber para poder entender cómo van a funcionar estas policías municipales, que de alguna manera son cuestionadas por algunos ámbitos, porque bueno, ya la bonaerense ha tenido su experiencia, la bonaerense no funcionaba, entonces se crearon otras nuevas policías, se hicieron las Policía Bonaerense 2, cuerpos también municipales, algunos municipios tuvieron su experiencia, Morón, La Matanza, fueron desarrollando policías locales. Esto de alguna manera da cuenta de que las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires no funcionaban o directamente estaban en complicidad con el delito, y eso hacía necesaria la creación. Pero este proyecto busca crear una policía diferente, una policía que va a estar abocada a lo que tiene que ver con la prevención, que va a funcionar para los partidos de la provincia que tengan más de 70.000 habitantes y que por supuesto adhieran a esta ley, y van a poner más policías en las calles. Uno de los puntos que me parece importantes para destacar: esta policía no va a hacer tareas administrativas, no va a tener directamente oficinas puntuales en las cuales destinar efectivos que trabajen haciendo sumarios y tareas administrativas, sino que va a ser policía que va a estar realmente en la calle trabajando en la prevención del delito, que no va a tener tareas de investigación, porque eso se va a mantener bajo la órbita de lo que es la policía bonaerense, que hoy funciona, y esto se pretende que de alguna manera le dé más fuerza, que haga más robustas esas investigaciones y puedan abocarse directamente a lo que tiene que ver con la investigación y la persecución de los delitos más complejos. Otra de las cuestiones para destacar y para resaltar de esta policía, y que me parecía como relevante y distintivo en relación a otras fuerzas de seguridad, es que quienes integren esta policía van a ser personas que vivan en los municipios en los cuales desarrollen sus tareas, van a ser personas menores de 35 años, eso es lo que dice el proyecto, y van a tener que hacer obviamente un curso de formación. Siempre que se convoca o se abren nuevas policías en el ámbito, al menos de la provincia de Buenos Aires y también en las provincias, muchas veces sorprende este llamamiento que habla de policías retirados, policías exonerados por la fuerza, policías que ya han tenido experiencia. Directamente se los convoca así. En este caso va a ser un excluyente el caso que tengan antecedentes o que hayan sido separados de algún tipo de fuerza de seguridad, sino que lo que se busca es una policía joven, como decíamos, menos de 35 años, ese es el límite para poder formar parte de las policías municipales, que es lo que se viene en la provincia de Buenos Aires. Otro de los puntos también a destacar tiene que ver con el uso de armas de fuego de esta policía. Siempre se cuestiona que el efectivo policial, el policía que lleva su arma por fuera de su horario de trabajo, muchas veces comete algún tipo de asesinato o desborde policial, abuso de ese uso de arma de fuego. En este caso, las policías comunales van a usar armas cuando obviamente lo requiera la situación en la que se vean involucrados, pero cuando se termine su día laboral van a devolver ese arma y la van a dejar. Esto hablaba hoy a la tarde con Marcelo Saín y decía, bueno, este proyecto lo que busca, Marcelo Saín, uno de los creadores de este proyecto, es que entender al policía como un trabajador, alguien que desarrolla su tarea cuando, en el horario y en el momento en el que está destinado para ello, y eso también me parecía importante para destacar. Otra de las cuestiones es que esta policía no va a custodiar edificios ni tampoco funcionarios o va a ser de custodio de personas, sino que directamente va a estar en la calle para la prevención del delito. Una de las formas de ensanchamiento de la caja chica de la policía y sobre todo de la bonaerense tiene que ver con esto, con el custodiar ya sea comercios, bancos o distintos lugares, y que el policía que está destinado a esas tareas a veces pide algún tipo de dinero por fuera de lo que él cobra como para garantizar esa tarea. Eso no lo va a hacer esta nueva policía, tiene prohibido o es excluyente esta tarea de custodiar y edificios y también darle seguridad a funcionarios públicos. El proyecto dice que define esto de la seguridad preventiva, que es el concepto que estructura, que encorseta la iniciativa que tiene que ver con policías comunales, que está relacionada a la planificación, la implementación, la coordinación y la evaluación de actividades y operaciones policiales con una mirada estratégica orientada siempre a la prevención. Otro de los ítems a destacar de este proyecto, ayer lo leía, está relacionado a algo que hablamos acá muchas veces en Diario del Futuro y que toca el tema de la violencia de género. Hoy en día la policía bonaerense tiene sus propias comisarías de la mujer, no alcanzan, son pocas, ha sido un avance importante, pero todavía hay mucho por recorrer en este sentido, y el proyecto de policías comunales hace foco, pone la linterna en lo relacionado a la violencia de género. De hecho, en la formación de todo el cuerpo de policías hay separados y hay mucho material relacionado al tema de violencia doméstica, intrafamiliar y violencia de género para todos los policías, pero a su vez el proyecto en sí pide y reclama un apartado específico para garantizar acciones relacionadas a erradicar la violencia de género. Para eso va a destinar mujeres policías que trabajen en articulación con estas comisarías de la mujer que ya existen y que trabajen también con las organizaciones locales que se dedican a combatir la violencia de género, que asisten a las mujeres víctimas de la violencia de género, y directamente van a apuntar de eso. El proyecto dice el 10% de los móviles deberán priorizar la atención de los casos de violencia intrafamiliar y el 50% del personal de las policías locales deben ser mujeres, o sea, la mitad de este personal que va a estar pronto en las calles después de que esto se convierta en ley, y así esperamos y creemos que se va a resolver, van a ser mujeres, y ese es otro de los puntos interesantes o al menos diferenciales para destacar de este proyecto, que como decíamos ayer se le dio media sanción en diputados, en la Cámara bonaerense de Diputados, y se avanza hacia una ley que directamente decrete lo que relacionado a policías comunales, un cambio importante en la provincia de Buenos Aires. También es importante destacar que se pusieron de acuerdo, como decíamos al comienzo, diferentes sectores de la legislatura bonaerense para encauzar distintos proyectos que estaban dando vueltas por ahí, así que estaremos seguramente siguiendo de cerca este tema, hablando con algún especialista en los próximos diarios del futuro.